El oso, the bear, la piedra, the rock, el árbol, the tree, la ardilla, the squirrel. ¿Dónde está el árbol? Where is the tree? El árbol está en el bosque. The tree is in the forest.